Buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Como me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña una persona por la que siempre sentí una admiración y un cariño muy especial. Si bien muchas orquestas en nuestro país me han puesto a bailar, y soy mal bailador, me han puesto a mover el cuerpo, había algo en él que era diferente. Presentaba los espectáculos de salsa, se movía como un rockero, como un popero, hacía prácticamente acrobacia y generaba un estado de histeria en el público femenino y también en el masculino que me llamaba muchísimo la atención. Así fue cuando lo vi por primera vez. Los años nos hicieron amigos, nos vemos, no tanto como quisiéramos, pero nos vemos con alguna frecuencia y un día hasta tuve el privilegio de hacer un dúo con él en un disco mío en el año 2001. Es un placer para mí y presentarlo y tenerlo en el programa a Paulo Fernández Gallo, Paulito FG. Mi niño querido, muchas gracias. Para mí otro tanto. Bueno, ¿y dónde reside el hecho de tu eterna juventud? Porque parece como que fueras como Dorian Gray, o sea, es decir, tú eres el mismo muchacho que yo vi a mi mamá piropear en el programa En La Viva. No tanto. Sí, en serio. Yo cada vez que te veo mejor. Bueno, mira, Mauri, en primer lugar, yo lo único que he tratado siempre es mantener una buena imagen para mi público, para la gente. Y yo también creo que esto es algo que, no sé, que el tiempo ha sido benévolo conmigo en lo particular. No es un propósito, ni mucho menos. Mi propósito es sentirme bien. Para mí lo fundamental. Y yo, afortunadamente, sí me siento bien, me siento con mucha energía, que eso es muy importante. Y es algo que en lo que ni siquiera pienso o ni siquiera busco. La gente puede pensar que yo hago ejercicio. ¿Tú no haces ejercicio? No, yo no hago ejercicio. Yo, lo que siempre fui muy activo, practiqué deporte cuando era chamaco. Yo siempre estaba en algún atrevimiento, yo era muy osado. Y luego cuando llevo a la música, yo reflejo eso también en mis escenarios. Como tú decías hace un rato, yo no me podía estar tranquilo. De hecho, cuando empiezo a hacer el bolero, la canción romántica, me veo, es algo muy simpático. Yo empiezo de traje, corbata, y termino todo abierto, todo remangado, porque no me puedo estar tranquilo, me levanto la banqueta, la pongo para allá, porque es que yo soy así. Y yo creo que todo ese carácter esa naturaleza mía, ser así, pues me ha dado, la gente siempre me vea igual, no paso a la parte esa de... No, también. De cuando vienen los años te pones más. Sí, Amaury. Sí, claro. Más sobrio. Más sobrio, ¿no? Más reflexivo. Más, ¿no? Sobrio a veces en el vestir. No como el día aquel que me encontraste en Legren, que yo venía en chancleta, una vez hecho mucho por aquí, y un desmangado. Oye, Pablito, hermano, se te fue la mano. Sí, claro, no, porque era el choque entre la imagen que yo tenía de la persona que veía en televisión. Siempre eran buen tipo, siempre tan bien vestidos, siempre tan... Y de pronto lo que llegó allí no se sabía qué cosa era. Que fue un consejo que jamás olvidé y a partir de ahí hice más hincapié en mi imagen a la hora de presentarme públicamente, ¿no? Fuera donde fuera. Ahora, tú sabes que con esto de las nuevas tecnologías, tú te metes en internet, tú dices, formación, Paulo FG, Paulo Fernández Gay, y todo el tiempo me llevaba esta cita tuya. Dice: soy amante del lenguaje directo. No me gusta divagar con metáforas, aunque en ocasiones no escapo a imágenes de ese tipo porque son bellas. Pero el lenguaje directo es más práctico para la música bailable. Lo recibe mejor el público, le llega mejor a sus movimientos. ¿Eso tú lo dijiste en qué contexto? Bueno, porque después he oído muchas metáforas en tus canciones. Es que a lo mejor quien hizo la traducción de mis palabras fue muy estricto, ¿no? Yo tengo mucha poesía en mi música. Yo lo que quise decir que no me gusta divagar mucho en metáforas, ¿no? Cuando es la música para bailar. Cuando es la música para bailar, la puedo utilizar y me parece muy apropiado que lo haga porque es como que no pierdes el detalle, como no pierdes esa, esa beta que tan importante que tengo yo, que viene de la influencia de mi madre. Mi madre, una gran poetisa, que pronto, si Dios quiere, me permita la posibilidad de lanzar su libro, que le estoy ya terminando, y el cual voy a poner... Me hubiera gustado, antes de venir al programa, a entregarte un boceto para que tú tuvieras una valoración más... No hubiéramos leído en el programa, hubiéramos leído algo. Pero mi madre tenía una poesía maravillosa. Yo puedo decirte honestamente, la artista de mi vida, la artista de mi familia, de todo lo más grande que he tenido esta familia, se llama Caridad Gallo, es mi madre. Yo, sencillamente, fui una consecuencia... bien popular de su creación. Entonces yo entremezclaba un poco esa influencia de ella con las cosas que yo en el orden práctico me iba enfrentando en los conciertos bailables. Bueno, lo vas a ir haciendo de dos maneras con el paso del tiempo, porque ahí tú estás viendo todo ese movimiento, que tú también has hecho incursiones sobre eso. Ese movimiento que va del reggaetón, y hablo de la parte mejor, y del rap. O sea, por ejemplo, en el Calle 13 está lleno de imágenes, de metáforas, y sin embargo llenan estadios. O sea, y tú te has atrevido. Uno de los temas más populares míos a nivel internacional se llama Ilusión de Papel. Ah, claro, Ilusión de Papel. Ahí está una metáfora. Ahí tienes. Entonces, bueno, y el asunto, yo siempre decía, cuando la gente empezó con lo de la sofocación, yo siempre decía, eso lo inventó Paulito, lo inventaste tú. O sea, tú pusiste eso de moda. Oye, no estés sofocando a fulano. O bueno, tú lo viste en la calle y lo... Yo me hice eco de esa expresión popular y hice sofocación. Realmente, que fue porque un éxito, me identificaba mucho con ese... Con es eso. Que está buenísimo. Yo siempre andaba sofocado. Y sofocando. Y sofocando, que esa, esa es la parte buena. Ahora, ¿por qué de repente la gente empezó a decir que tú eras italiano? Porque realmente toda mi familia por parte de madre es italiana. Ah, ya. Mi madre, cuando triunfa la revolución, no se quiere ir con mi abuelo. Y bueno, por eso es que yo no nazco en Italia, afortunadamente. Soy cubano, pero soy cubano-italiano, porque toda mi familia, una hermosa familia que descubrí en Padula, vicino de Salerno, y que cuando nos encontramos fuimos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Te voy a dar un dato curioso. Mi abuelo se fue en el 59, mi abuela se volvió a casar con otro italiano. Bueno, estaba ya en el camino, ¿cómo se llama? El destino. Me gusta mucho creer en el destino, ¿no? Un ordum, como dirían los religiosos. Bueno, exactamente. La religión de Uruguay. Bueno, tú eres religioso, sí, o sea, tú eres un hombre de religión. ¿Tú qué piensas de la gente que tiene fe en algo? Es lo mejor que le podría pasar a un ser humano. Tener fe. Te ayuda a llevar la vida. La fe te ayuda. La fe en los demás, la fe en que las cosas van a funcionar. Aunque luego tengas ciertas y determinadas frustraciones, no perder la fe te hace continuar. Yo soy un hombre de fe y un hombre de religión. Pero también hay veces que se llega a un punto, en cualquier religión, donde, por ejemplo, yo conocí a un músico que ya se iba a punto de montar en el avión, iba y se consultaba con el babalao. Si no le decía, móntate, no se montaba. ¿Tú llegas hasta ese punto? No llego hasta ese punto, honestamente. Siento a veces que debería. Pero es como que también pierdes un poco de la naturaleza, de tus instintos. Y hay instintos en el ser humano que a veces te indican, no necesariamente tienes que ir a consultarte para saber qué es lo que tienes que hacer o tener la corazonada de que te va a funcionar o no. O sea, soy más bien de eso. De la intuitivo. De mucha corazonada. Y cuando son decisiones muy fuertes, muy importantes, y estoy en una laguna, como también se puede estar, a veces uno está en ciertas lagunas, pues entonces es cuando sí puedo recurrir y preguntar y sí, consultar. Y, sí, cuando uno tiene una duda. O igual vas con alguien que tenga más experiencia que tú, que tenga más conocimiento, que haya tenido más vivencia. Todos los días aprendo de alguien. Y de algo, de cada cosa que veo, cada cosa que vivo. ¿Y tu mamá sigue todavía consultándole? Puede ser que a veces. Hay veces que los mejores consejos que uno puede recibir de sus padres es justamente cuando no están. Así es. Yo siento que las personas que uno ama no se marchan definitivamente. Como que quizás se quedan en otra dimensión. Es una valoración personal mía, ¿no? O quizás un acto de fe. Ahora, me has hablado de tu mamá, fíjate que me hablaste de tus abuelos, pero no me has hablado de tu papá. Bueno, el viejo tiene mucha influencia en la parte de esa popular mía, de la música popular Sí. bailable, claro. Porque mi papá era muy fanático de la música de Benny, de Fernando Álvarez. Y todos los temas que, honestamente, es un repertorio maravilloso que yo conocí cuando era pequeño, influyeron en mi carrera, influyeron en mi música, incluso su preferencia por Benny es el que me hace a mí ser un gran fanático de toda la obra de Benny y que sea como mi primer paradigma importante dentro de la música popular Pero bailable. él no Con... cantaba o Él cantaba. cantaba, Cantaba. él imitaba a Benny. Sí, él Así. quería imitar a Benny, él hacía Mira. esos dejes de notas de Benny, esas Cuando hacía. terminales. Exacto, todo, ¡Oh, todo. Y vida! y Que eso cuando. no se pueden repetir. Sí, cuando hacía sus descargas, que eran muy, muy frecuentes, Sí. pues casi siempre terminaba cantando como Benny. Todas las fiestas las terminaba interpretando las canciones de Nunca lo Benny. conoció. No tengo conocimiento de que lo haya conocido, pero él fue mi mayor influencia en lo que es la música popular bailable, eso sí te lo puedo decir. Yo tenía esa ambivalencia en mi vida. Tenía un padre que era de preferencia popular. Independientemente de que era abogado y periodista, fue un gran hombre en ese. La gente confunde. El hecho de que tú seas una persona preparada no quiere decir que no formes parte del pueblo. Cuando la gente dice, no, él es un tipo de la calle y ellos son intelectuales o artistas. No. Déjame decirte que la calle es una gran universidad. Honestamente, yo me gradué de la calle muy temprano y te puedo decir que es una gran Y tú tienes cara de universidad maldito donde todavía. se aprende, no, se aprende. Porque tú. En ese entorno social donde colindas con las carencias, con la impronta del individuo a inventársela o a agenciársela de cómo salir adelante con un proyecto X, aprendes mucho del ingenio humano, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se dio mucho también en mi desarrollo como niño, porque yo fui un muchacho, ya te dije, no, no, a pesar de mi padre ser abogado, periodista, nunca estaba, o casi nunca estaba. Y entonces cuando estaba era para poner la música, se la ponía a mi mamá a decirle cosas, a ver cómo la endulzaba. Y entonces la vieja también con sus descargas, las descargas de mi mamá eran tertulias poéticas. O sea, yo tengo esa, en mí se da esa, como ya te dije, esa ambivalencia de lo muy culto y lo muy Y lo muy popular. popular. Mi mamá criticándome todo el tiempo. ¿Verdad? Sí, ¿Sí te criticaba? me criticaba Que todo. hubiera querido que tú fueras un poeta igual La que ella. guapería me criticaba. Sí, era una cosa. ¿Qué importancia tiene o qué importancia ha tenido en tu carrera, en el sonido ese de la élite, el productor Juan Manuel Ceruto? Bueno, Juanito fue una gran escuela para mí. Juanito es un músico meticuloso, con un oído privilegiado para la música en general. Y con él aprendí muchísimo, mucho, mucho. Bueno, un día yo le dije, gracias porque contigo aprendí. Me dice, no, yo también aprendí contigo. Porque nosotros llegamos a hacer una imbricación muy importante del concepto popular, del concepto de la música. Que se hacía para el bailador con unos altos niveles de ejecución, de armonización, con más profundidad desde el punto de vista musical, gracias a la visión musical, a la maestría de su creación desde el punto de vista orquestal. Eso complementó, nosotros hicimos un gran complemento y honestamente para mí fue muy lamentable cuando él decide separar camino para emprender su camino como productor musical en solitario. Y fue una etapa bien difícil para mí, porque tuve que enfrentar retos. Pero gracias a las enseñanzas que él me transmitió, a su visión y a yo quedarme con esa receptividad positiva que hice. De todo lo que él me transmitió cuando hacíamos los arreglos juntos. Nosotros empezamos a hacer, es muy simpático, nosotros empezamos a hacer el primer arreglo. Y era un tema que se llamaba Hay que cogerla. Y yo iba al ensayo, íbamos a tocar en Tropicana, y estábamos ensayando mismo en Tropicana. Y llego al ensayo y me dice: hazme favor, siéntate ahí y espérate cuando esté listo, que yo monte todo el viejo con su partitura. Pa. Y yo siento por allá. Y cuando ya siento todo aquello que te sientes, le digo: maestro, discúlpeme, ¿dónde es que entro yo aquí? Porque tenía un preámbulo de metales, pero atiende, una. Y que es un virtuoso, ¿no? Dos, claro. Y aquel todo fraseos, aquellos bien jazzísticos adelante. Y yo: pero perdón, el tema que yo pretendo hacer es más sencillo. No lleva toda esta parafernalia, no sé dónde voy a entrar. Y me dice: ah, ¿no te gusta? Vamos contigo. Recogió todos los papeles y me dice: vamos para la casa. Y nos sentamos en la casa. Y me dice: a ver, ¿cómo haces de lo que tú quieres? Y yo me dije: bueno, espérame, empiezan con un bajo y me dice: papé, aren, y mira así. Diciendo: y este loco, no se le ocurre entonces. Y entonces, así él aprendió a respetar mi punto de vista hacia la música popular. Y entonces casábamos nuestras ideas. Pero lo hicimos de una manera bien positiva, tanto que construimos dos discos que fueron premio a la popularidad los dos, en años consecutivos. Fue El Bueno Soy Yo y Con la Conciencia Tranquila. Fueron prácticamente los dos discos muy importantes de mi carrera. Y aquello fue una unión maravillosa. Bueno, la verdad que es lamentable que haya el maestro Ceruto dejado de trabajar contigo, pero nos beneficiamos una cantidad tremenda de Yo músicos. sé, yo sé. Vaya, sabes que yo trabajo con él hace, no sé, 14 años, una cosa así. Pero siempre sale tu nombre. Tu nombre siempre aparece, con mucho cariño. Nosotros en lo particular, por ejemplo, todavía mantenemos una linda amistad, No, olvídate. aunque muy distante, porque por su quehacer y por las distancias, él se fue a un extremo de la ciudad, yo me fui a otro, Sí, estamos bien no, distantes. están bien lejos, están como casi en dos provincias. Oye, Pablo, ven acá. Hay un tema que yo no quería dejar de tocar contigo porque en el programa pasado, en la primera temporada, yo tuve la fortuna de tener a Juan Formel. ¿Qué significó para ti la muerte de Juan Formel? Juan era como nuestra guía. Juan para mí era el buque insignia siempre de nuestro sector, de nuestra música popular bailable. Era el ejemplo de todo lo bueno y positivo que es para nuestro país la conservación de este género y de los altísimos valores desde el punto de vista musical que él aportó a nuestra cultura y nos identificó en el mundo. Ese ejemplo de permanencia, ese ejemplo de perseverancia, de resistencia, honestamente, para mí ha sido en mi carrera, en lo personal, muy significativo. Yo siempre me he considerado un bambán. Yo cuando bambán hizo las pruebas para su cambio de cantante en el momento que Israel Sardiña abandonó la agrupación, fui de los que llegó prácticamente a las audiciones y pensé que todavía no estaba listo. Era muy, muy joven, tenía apenas 21 años, y muy maduro desde el punto de vista musical. Sí quería cantar, sí tenía muchas ganas, me conocía toda la obra, aquella, El Tren que Baja Güey, sobre todo esa parte fue la que hizo más influencia en mí. Y Juanito sabía, cada vez que ponía a alguien en su agrupación, cada vez que ponía un elemento, él sabía qué pretendía con eso. Él buscaba, era un buscador, un creador incansable. Bueno, en esa cuerda voy yo siempre. Pero cuando ya lo conozco, me enamoro más quizás de la obra de Bambán y de la obra de Juan Formel. Y Juan Formel como persona era una cosa impresionante. Un ser humano súper simpático y transmitía muchas experiencias. Y honestamente, para mí, una de las pérdidas más grandes que tiene la música cubana en general, dentro de ahora el contexto nuestro, por ejemplo, es la pérdida de Juan, una pérdida irreparable. yo recuerdo cuando el boom, le llaman así, la época del boom de la salsa, los 90, han sido alrededor del 93, 94, y yo quisiera saber tu opinión, y es una opinión muy autorizada, porque tú estuviste en el momento de aquel boom, los líderes, yo recuerdo que estaba aquello, bueno, era Bambán, era Isaac, Manolín, estabas tú, estaba NG, Charanga Habanera. Alberto. ¿Tú crees que eso se mantiene hoy? Yo creo que se mantiene, lo que pasa es que no tiene la fortaleza de movimiento como tal, no tiene ese ímpetu que tú también... Nosotros construimos ese momento y ese momento tuvo un boom, pero ha pasado ya más de una década. Por supuesto, hay cambios, es innegable y eso hay que aceptarlo, hay que asumirlo. Lo que sí te puedo decir es que seguimos siendo representativos de nuestra cultura popular. O sea, cuando hablas de música popular bailable cubana, es como si hablaras de samba en Brasil o hablaras de merengue en Dominicana. O hablaras de rancheras en México, independientemente de que exista la diversidad y el respeto. Pero a nosotros nos tocó ese legado, el legado del tambor, el legado de la rumba, de la clave, nos tocó el legado del son. Yo te diría, por ejemplo, que un buen amigo me dijo en una oportunidad, García Márquez le había confesado que Cuba había implantado una dictadura musical en el Caribe. Y yo creo que fue así. Yo creo que fue así desde los tiempos de Celia, de los tiempos de... de Benny. Claro, de la Gloria Matancera. Luego, cuando Jerry Masucci, cuando construye lo que es el sello Fania, lo que hace es eso, une un poco todo esto, pero la base de, o sea, los pilares de esa música es la música popular cubana. Tan es así que cuando yo llego a Colombia la primera vez, es asombroso. El nivel de conocimiento que tienen de todo nuestro repertorio, toda la historia de nuestra música, incluso mejor que uno mismo. Y te das cuenta que todavía tenemos que buscar en toda nuestra historia musical, honestamente, importante. Ustedes tuvieron de todas maneras la suerte de ser, digo, bueno, este grupo de avanzada, de ser profetas en su tierra. Allá por Oriente está, bueno, pues son 14. La original de Manzanillo, Fabré. Cándido, Fabré. Los Carachi. O sea, los Carachi. O sea, que sí, son, tú sabes, orquestas que... Que mantuvieron, y por supuesto, la Revés, que viene de allá y viene trayendo esa música, y viene trayendo el changüí desde allá hasta aquí. Influye en Formel también, y en la formación exacto, de Formel. Fíjate tú, Elio Revés influye en Formel, Formel influye en todos ustedes, es una secuencia. ¿Y tú crees que hay relevo? A mí no me gusta la palabra relevo, parece muy deportiva, muy deportiva, y el arte no se puede plantear el relevo. Sí, porque hay gente que son insustituibles, ¿sí? Tú no puedes decir... ¿y quién es el relevo de Benny Moreno? No tiene relevo. No existe. Entonces, ni el relevo de Formel. Por eso, no hay relevo. ¿No? No Esther Borja, vaya a decir. Continuidad. Una continuidad. ¿Tú crees que después de ustedes, aunque bueno, todavía tú estás joven, ya tú ves a alguien que está haciendo algo que puede ser interesante? Sí. En la música popular bailable. Sí, pero es que no, en otro género, sí. Es que no depende de eso, Mauri. Yo depende de la conciencia de cada cubano a la hora de enfrentar... digamos, los retos de la actualidad. Cuando te digo esto, te lo digo por lo siguiente. Tú sabes que ahorita hablabas tú de los medios de Internet. El mayor poder de todo esto no está en nuestro país. Ni tenemos todas las posibilidades, ni tenemos todas las condiciones. Siempre estamos unos pasos bien detrás. Creo que todo ese mundo va adelante de nosotros. Y nosotros... lo único que tenemos para preservar y conservar como nuestro, lo perdemos a veces, lo perdemos de vista. Es esto que no pueden hacer nadie, ni aunque construya mil imperios digitales, ni cibernéticos, ni de informática, ni de nada. O sea, todo ese mundo que inventa cosas cada día, lo único que no puede inventar es cómo tocar la rumba como la tocamos nosotros. Nadie tiene, yo creo que los cantantes son de origen muy natural. Sí, espontáneo, o sea, exacto, espontáneo. El cantante popular surge, justamente se llama preso, surge del pueblo. Exacto. No surge de una academia. Exacto. Hay quien ha inventado la Academia de Canto Popular, que yo creo que desde el punto de vista técnico le han encontrado bases, ¿no? Pero honestamente, el canto popular es justamente esa diversidad que ofrece el pueblo, la cantera del pueblo, que se expresa de manera espontánea, natural, y tú encuentras en él en ese individuo un reflejo de la sociedad, pero de manera natural, algo que viene siendo novedoso. ¿Y dónde tengo la muestra de eso? Por ejemplo, en este programa, cuando hicimos las convocatorias para estos eventos, tú le decías a los muchachos que nos vas a cantar. Decían, ¿te sabes Lágrimas Negras? No. ¿El Son de la Madrugada, Alberto? No. ¿Qué te sabes? Patrimonio. No, yo me sé, sí, de Mar Anthony, Flor Pálida, yo no, disculpa, Flor Pálida no es de Mar Anthony, es de Polo Montañés. Pero bueno, cantan, ¿por qué? ¿Qué pasa? Escuchan lo que está poniendo la radio. O si no, te decían que querían cantar Idilio de Leoni Torres. No, Idilio no es de Leoni Torres. O sea, sientes esa desinformación que existe ahora, que antes no existía. Ahora, de todas maneras, tú has tocado un tema ahí que a mí me parece que debíamos desarrollar. ¿Cómo esta lentitud tecnológica que estamos viviendo nos está llevando atrás en muchos sentidos? Porque está minando zonas no solo del pensamiento, sino también de nuestra cultura y en este caso de la música, que es lo que estamos hablando. No conozco los mecanismos que de cierta manera influyen para que no tengamos la posibilidad de recursos digital. Yo creo que lo único que tienen que tomar responsabilidad sobre esto y no demorar más digamos, la posibilidad que nos pueda representar. El tener un acceso abierto, el tener un libre. Acceso abierto, la comunicación, no nos beneficiaría como sociedad, no, para hacer nuestro trabajo, los científicos para buscar y compartir información, los médicos. Yo creo que también sirve de soporte a mucha manipulación. Yo sí te digo que a nosotros nos hace mucho daño, más porque te voy a decir, eso genera hasta cierta delincuencia. ¿Sabes por qué? Porque nuestra obra, nuestra música, anda en memoria, anda en discos que venden por ahí, que yo no sé quién da las licencias para que se vendan discos. Yo tengo mis discos y no los puedo vender. Increíble. Entonces ellos tienen más discos que Legren. Yo le voy a pedir los discos míos a Legren y no los tienen todavía. Ha demorado casi un año desde que le entregué el disco para que me puedan entregar las copias. No tienen problema para fabricar discos. Y paso por los merolicos y tienen, o por los que tienen licencia para vender discos. Los que tienen licencia, porque además están legal, o sea, no, tampoco es que estamos hablando de que no, ellos están legal. O sea, entonces está... hacemos legales a los vendedores de paquetes. Yo creo que tenemos que darle las gracias, porque ellos promocionan nuestro trabajo, como no los llega a promocionar una empresa que supuestamente tiene gastos a la hora de comprar tu producción, y luego no, ¿cómo retribuye el valor de tu producción? No, se pierde ahí en esto. Si tuviéramos la posibilidad del internet, de las descargas, de los sitios de descarga, tantas herramientas que generamos aquí en el país porque tenemos buenas escuelas informáticas, porque no generamos un centro de descarga donde la gente pague, no sé, un centavo, dos centavos por descargar un tema tuyo, que no lo encuentra a lo mejor en la calle. Entonces va y lo descarga ahí, entonces a lo mejor de esos dos centavos te toca uno y por lo menos te sientes... Con un centavo por lo menos te sientes remunerado y te sientes que tu obra está caminando y se siente que sí puede estar en la preferencia a elección del público. Pero de esta manera no, porque el trabajo no se ve. Ahora, me voy a ir a un plano muy, muy, muy personal. ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo que sepa, no, hasta ahora. No. Tengo tres hijos maravillosos, espectaculares. Yo, para mí mis hijos son de una altísima importancia en la vida. O sea, tengo tres hijos varones. Uno de 13, el otro tiene 15, el otro 18. Oye, este año se estrena, no estoy muy al tanto de la cartelera de cine en los cines, una película donde tú eres actor. La película es Rigoberto López, ¿no? Rigoberto López tan querido. Yo me someto a la actuación. Bueno, sí. Sí. Aquello fue, bueno, no lo sé, no la he visto, no voy a, ya sé que, la pregunta es, ¿repetiría, te gustó o no? A ver, me gustó ver cómo era el desarrollo de una producción cinematográfica. Me gustó, fue una experiencia inolvidable para mí. Pero yo amo tanto lo que hago, Y siempre he respetado tanto la actuación, la he respetado muchísimo. ¿Tú eres fanático del cine también? Sí, yo soy un gran cinéfilo, pero aprenderme tantos diálogos en tan poco tiempo fue una crisis para mí, fue honestamente como una película dentro de otra película, porque yo da la casualidad de que en ese momento, cuando ya tengo que irme a Francia a las escenas, estaba mezclando mi disco. Y el disco mío, que lo fui a mezclar a Miami, por suerte, si lo hubiera estado mezclando aquí, ahí sí estaría a merced del grabador. El grabador tenía que haber hecho con eso lo que fuera, porque no tenía acceso del internet. El internet me permitió a mí, recuérdate que estaba... Está filmando en Francia y mezclando en Miami. No, él me mandaba las mezclas. Te mandaba las mezclas y tú, o sea, las oías allá. Él en el mismo estudio hacía la mezcla y me mandaba la mezcla del tema. Y entonces el problema, recuerda que él trabajaba durante todo el día, América, Europa, 6 horas de diferencia. Él trabajaba durante todo el día, terminaba a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, eran las 2 y pico de la noche. Como a las 8 de la noche me enviaba la propuesta de mezcla. Y yo allá tenía que esperar a que fueran como las Mientras 1. Estabas haciendo la película. Sí, que tenía que aprenderme los guiones. Entonces tenía que esperar como a las 2 y pico de la mañana que me mandara para yo sentarme, escuchar y anotar y decir, sube bajo, la voz aquí quedó metida, saca la voz aquí, automatiza la voz por allá, me cuadraría más que hicieras esto, los metales están muy altos, no sé qué, mandarle las valoraciones vía internet para atrás, para que después al día siguiente me mandara los ajustes que yo había hecho por mi hijo. Y aprendiéndote la letra. Y al mismo tiempo, aprendiéndome un guión. Luego, cuando me levantaba en la mañana, Río me decía, ¿y esa cara? Eso no es cara para firmar. Entonces tenía que estar con unos pepinos aquí puestos, aquí en los ojos, o unas compresas de hielo, y durante todo el rodaje prácticamente tenía que estar eso. Para mí fue duro. Yo respeto mucho la actuación. No me atrevería a hacerla, te confieso, a no ser si me hacen una oferta en Hollywood, que va bien, muy bien. Porque todo tiene un trabajo previo de mesa, pienso yo. Pienso que todo tiene ciertas condiciones. Me parece que no te gustó mucho la idea de hacer películas. Yo honestamente lo que yo viví fue duro, porque yo siempre he respetado la actuación. Pero bueno, ya la veré y te llamaré. Llámame, y te por diré, favor, y dime. Te diré. Ahora, yo quería, cerrando la entrevista, hacerte una pregunta, porque entre las tantas cosas que a mí me llaman la atención de ti, de tu obra, de tu personalidad, es tu honroso sentido de ser patriota. A veces la gente piensa que las personas de la música popular bailable no tienen una sensación de patria, de pertenencia. Pero como decía, no se sabe ni quién lo dijo, el arte no tiene patria, pero los artistas sí. Y Formel, y vuelvo a Formel, era un hombre universal y patriota. O sea, no... Nunca perdía la cosmovisión de lo que significa llevar nuestra música a todas partes, aprovechar todas las oportunidades, pero que no se metieran con su patria, que no se metieran con su nación. Y yo te he visto a ti, yo te he visto defender a tu nación, yo te he visto defender a tu patria, y yo te he visto defender a quienes representan dentro de tu patria tus afectos. Y con eso quisiera que despidieras tú el programa. Ahorita me hablabas de la película y justamente ver lo que constituye el personaje de la película y la trama del personaje fue lo que me motivó a hacer la película. La propuesta de Río fue muy sincera, muy honesta, le estaré agradecido toda la vida. Y la esencia del personaje, yo creo que, aunque sea un fotoreportero, es la esencia mía. Sé que tenemos muchas cosas, que hemos cometido errores y eso, pero no me cuestiones. No, déjame resolver mis propios problemas y no te metas en mis asuntos, que yo no me meto en los tuyos. Respétame como patria, respétame como identidad y respeta mis valores. Tuve momentos difíciles por esto, por sentir así. He tenido momentos de decisiones difíciles en mi vida, en mi carrera. Hay veces que puedes eludir una discusión, puede eludir un debate porque no es tu interés. tu interés es promover tu música, tu espectáculo, tu show, lo que tú vas a representar desde el punto de vista artístico. Pero cuando te tocan otros puntos, en este caso político, que me da tremenda risa porque nunca, yo quisiera, nunca he visto a un político que lo sienten hacerle preguntas de música. Sin embargo, a los artistas no quieren someter, a los músicos, a hacernos preguntas de índole político. Obviamente, nosotros tenemos un nivel de convocatoria y entonces me parece un oportunismo que una entrevista donde se tiene que dar a conocer tu obra, lo que tú vas a desempeñar como artista, al público que te sigue, que está esperando tu presencia, gente que a lo mejor no te ve hace tiempo, y te salgan con una pregunta la cual no puedes evadir. Por dignidad, sencillamente, hay que enfrentar cualquier reto. Y yo lo único que trato es, yo no soy, yo me siento patriota, no patriotero, patriota, ¿verdad? Porque amo todo lo mío. Por eso es que defiendo tanto la música popular bailable cubana. Por eso es la razón. No es porque me haya dado, independientemente de que ha sido así, me dio todo lo que soy y construyó en mí todo lo que he sido como persona. Pero mis símbolos son eso. Mi símbolo es mi pueblo, es mi gente. Y no hay quien me lo toque, honestamente. Es lo que más me molesta, por ejemplo, cuando algo que es parte del mundo, o que yo me pienso que yo iba en algún lado y que me molestaría mucho que si voy a un cine o voy a un lugar público me pregunten, ¿de dónde tú eres? Aquí nadie me pregunta, ¿de dónde tú eres? Todo el mundo sabe dónde soy. Bueno, tú sabes, yo me siento siempre feliz de verte tú y siento mucha admiración por lo que haces y por lo que eres. Soy un rendido admirador tuyo y te agradezco. Siento orgullo de ti. Gracias, hermano mío.